porque tenemos en línea a Claudia Vázquez Haro, que la estábamos promocionando la entrevista antes del tema. Así que la tenemos en línea. ¿Me escuchás, Claudia? Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta, la primera en este caso es, ¿por qué van a ser dos marchas? ¿Por qué se hizo una el otro día en Capital Federal y por qué se hace otra ahora acá en La Plata? Claro, bueno, la marcha de Capital es la marcha desde hace 22 años y en La Plata esta primera marcha, porque ya se venían realizando otras marchas hace 6 años allá en La Plata, pero esta primera marcha es provincial, así que tiene otra envergadura. La idea es, bueno, que nosotros tener una propia identidad desde La Plata y de todo, bueno, lo que venimos trabajando respecto a las cuestiones de género y diversidad. Y entonces lo planteamos también en una marcha que convoque no solo a las diferentes asociaciones civiles LGTBI, sino también a partidos políticos, otros movimientos sociales, culturales, y estamos convencidos y convencidas de que los guetos no, en estos casos hay que sumar y no hay que cerrarse. Entonces, bueno, Capital es la muestra clara, ¿no? Este sábado pasado los que asistieron a marchar fueron más de 150.000 personas. Bueno, que tiene que ver con pensar de este modo más inclusive, que la marcha tiene que ser... Bueno, se cortó la comunicación. Ya estamos llamándola de nuevo. Con Claudia. Suelen pasar estas cosas. Estuvo bueno en la última parte del tú. Sí, fue una parte importante durante la entrevista. Esto es así, cuando suceden estas cosas hay que remar. No queda otra. Y ya está otra vez Claudia en línea. Ahí estás, Claudia. Sí, estoy acá. Buenísimo, se había cortado. Sí, bueno, yo te decía que la marcha en La Plata, que es en La Plata este sábado 16, tiene que ver con... una marcha, la primera marcha provincial, lo comentaba, que a diferencia de Capital, bueno, Capital hace 22 años que se realiza la marcha y nosotras queríamos darle una propia identidad por un lado, pero por otro abrir también la invitación para que participen otras asociaciones civiles, no solo de la diversidad, sino también de cualquier reclamo que se hace en pos de la igualdad de derechos, y también invitar a los partidos políticos, ¿no? Que en definitiva la marcha de este sábado que pasó en Capital no solamente tuvo la participación masiva de 150.000 personas, sino que tuvo un fuerte componente de diferentes partidos políticos que empiezan a trabajar las cuestiones del género y las sexualidades. Claudia, la marcha se va a llevar a cabo el sábado, ¿no es cierto? El sábado 16 a las 15 horas estamos concentrando en Plaza Moreno, donde estaremos ahí, va a haber estantes, un tipo feria de la diversidad, de diferentes agrupaciones y de partidos políticos, y luego marcharemos por la calle 51 hasta Plaza San Martín, donde le demos el comunicado, donde realizaremos distinciones a personalidades que han trabajado por la defensa de los derechos humanos de las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersex. Y después habrá algunas bandas de música quienes, bueno, tocarán, y va a ser la primera presentación del Miss Latinoamérica Trans, que se realiza el miércoles 20 en el Teatro Bar de 43, 7 y 8, que es dentro del marco de las actividades que venimos realizando. Claudia, Laureano de la Rosa te saluda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Justamente sobre eso te quería preguntar, el hecho de realizar un concurso como el Miss Latinoamérica Trans, sí, ¿no refuerza un poco los estereotipos hacia el tipo de transexual o de lo que sea? Digamos, ya el hecho de elegir un Miss Universo, por ejemplo, femenina, también refuerza ciertos estereotipos. No, primero no, porque el Miss prácticamente es la excusa, no se intenta reproducir ningún estereotipo, porque las que concursan no son mujeres biológicas, primero. Segundo, tiene que ver con dar la discusión más, es que tiene que ver con otra herramienta de comunicación. En estos últimos meses hemos sido producto de la violencia policial, institucional, de parte de la justicia, el diario El Día y de muchos otros grupos vandálicos que a las compañeras las violentan y las estigmatizan. Entonces, el modo de encarar el concurso Latinoamérica Trans tiene que ver con dar cuenta de nuestras diferentes realidades latinoamericanas como trans. La discusión se va a dar o la que gane el concurso va a ser la que mejor hable y defienda sobre derechos humanos. Entonces estamos lejos de reproducir cualquier tipo de estereotipo, porque también las chicas no miden, no tienen 90, 60, 90, ya las van a ver, incluso no todas son delgadas. Entonces nosotros la cuestión estética o la reproducción de los cuerpos hegemónicos no es la idea del concurso. Sí. O sea, nos alejamos de todo eso. No, francamente te lo decía por haber visto las publicidades también, donde se veía justamente una estética de la fotografía y el hecho de ponerle el nombre Miss. Sí. Simplemente por eso. Es reapropiarse de una actividad o de un acto de una performance que solamente ha sido para mujeres y que, bueno, hegemónicas, no todo tipo de mujeres, pero vos tenés que ir al concurso para que veas si todas miden 90, 60, 90. Sí, claro. Sí, Claudia, yo te quería hacer una pregunta, que hace un ratito te preguntaba si la marcha era el sábado, porque puede ser que haya alguna marcha que tiene una convocatoria paralela para el viernes. Ah, no, desconozco yo. La marcha la organizamos nosotros y que lo venimos planteando hace 3 meses. Abrió prácticamente la convocatoria para todos y todas y justo ahora estamos en una reunión donde están diferentes representantes de asociaciones civiles y también de partidos políticos. Sí, porque me llegó la información, quizás errónea, de que el viernes a partir de las 5:30 también en la Plaza Moreno iba a haber una marcha como la llamada no oficial, también del orgullo. Por eso te preguntaba si no tenías alguna idea, si era por alguna razón en particular de esta marcha. Bueno, si la hay, genial. Mientras más marchas haya, mejor. Uh-huh. Si es que el objetivo es el mismo y no oficial, nosotros, no, lejos de ser, la marcha no es oficial, la marcha no es propiedad de nadie, la marcha es de todos y todas, tampoco es de la disidencia, porque ¿qué más disidente que el cuerpo trans? Claro, sí. Claudia, ¿estuviste presente en la marcha del domingo? Sí, por supuesto. ¿Notaste? Me quedé hasta las 6 de la mañana. Ah, buenísimo. ¿Has notado justamente si otros sectores de la población, qué sé yo, por ejemplo, heterosexuales, apoyan ahora en este momento o pueden incluso ir a marchar, o todavía hay cierto prejuicio al ir a marchar? A ver, la marcha, por eso decíamos, la marcha tiene que ver con un carácter participativo y no representativo. Esto en el imaginario social, la gente cree que los que van a marchar solamente, los que tienen que ir a marchar son gays, lesbianas, heterosexuales, trans, claro. Nada que ver. Es participativa, porque esto nos compete y nos corresponde a todos y todas los ciudadanos de un país que no solamente defiende los derechos humanos, sino que lucha y aboga por la igualdad, ¿no? Los mismos derechos con los mismos nombres, y entonces la característica de la marcha tiene eso, es participativa y no representativa. Y bueno, vimos que en la Marcha del Orgullo en Capital hubo mucha participación heterosexual, ¿no? Porque nosotras, a ver, no, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestros tíos, todos son heterosexuales. Uh-huh. Entonces, bueno, tiene que ver también con eso. Hay un proceso clave en Argentina donde tiene que ver con todos esos avances que venimos dando. Si no es cierto, la ley no modifica de la noche a la mañana el modo de pensar de las personas, pero sí, de una u otra forma, hay un cambio, no solo en lo simbólico, sino también en lo material. Bien, Claudio, ¿cuáles serían las principales consignas para la marcha de este sábado? Mira, me parece que acá es interesante esto, ¿no? Porque la Marcha del Orgullo en Capital empieza con la sigla L de lesbianas. Lesbianas, uh-huh. Gays, bisexuales, trans, intersex y queer. Y acá en La Plata, en la provincia, nosotros hemos prácticamente embanderado la letra T. Adelante la T, por eso es Marcha del Orgullo, uh-huh. T-L-G-B-I-Q. Y entonces nuestra consigna, a diferencia de Capital, nuestra consigna principal es inclusión laboral trans. Uh-huh. Es nuestra consigna, ¿no? Como principal. Y después se desprenden incluso educación integral pública y laica, ¿no? Después dentro de las otras subconsignas tiene que ver con efectiva la hacer efectiva la ley de identidad de género respecto a la salud, que eso es lo que nos está faltando, pero principalmente nuestra consigna es inclusión laboral trans, porque nosotras estamos convencidas de que las compañeras se encuentran en el lugar que están, en estado de prostitución, no por elección, sino por imposición, ¿no? Por imposición de los estados y los mercados que fueron, bueno, tanto el Estado como la sociedad civil las dejaron a las compañeras o las llevaron o las arrojaron en este lugar de extrema vulnerabilidad y que muchas, bueno, se encuentran en estado de prostitución. Entonces, dentro de esas consignas, la consigna principal para nosotros era trabajo formal para las compañeras, inclusión laboral trans. Y dentro de las subconsignas también está la ley contra la discriminación, bueno, que sabemos muy bien que, si bien es cierto, se está discutiendo, pero queremos también, ¿no?, que haya, en definitiva, una política clara respecto a lo que es la discriminación como un modo de regulación cultural, ¿no? Y que sabemos muy bien que la discriminación termina afectando a los sectores más vulnerados de la sociedad civil. Claudia, hace unos días surgió la noticia, por ahí no muy, ahora unos 10 días, no muy difundida, que la asociación civil a la que perteneces, OTRANS, había hecho una denuncia por persecución vía Twitter, que a través de una cuenta se subían fotos de trans y... ¿querrías contarnos un poco cómo fue esa situación? Sí, una cuenta de Twitter y también de Facebook que se llama Vecino 66, la cual la asociación civil denunció, repudió por un lado, pero denunció que este modo de tipo especie de ojo de gran hermano, ¿no?, que viola la intimidad de las personas, y también, bueno, que sirve para seguir potenciando la discriminación y el estigma hacia nuestro colectivo, por un lado. Por el otro, también ese tipo de scratch lo que genera es que los clientes ya no vayan, decían las compañeras, esto textualmente, y bueno, y sabemos muy bien que las chicas para sobrevivir tienen que, ¿no?, que dedicarse a la prostitución. Claro. Bueno, recordanos entonces, Claudia, ya para ir cerrando, la convocatoria para la marcha. Sí, es este sábado a las 15 horas en Plaza Moreno, y luego de ahí a las 5 de la tarde marcharemos a Plaza San Martín, donde en Plaza San Martín tendremos leemos el comunicado, a la vez haremos distinciones, entregaremos algunas distinciones a personalidades como que han trabajado estas cuestiones sobre género y diversidad. Dentro de ellas, una de las más destacables es la decana de la Facultad de Periodismo, es Flavio Rapisardi, que es un investigador que escribió el libro Los gays porteños en la última dictadura cívico-militar, y entre otros, bueno, que nos siguen apoyando y que siguen trabajando con nosotros y nosotras para la inclusión social. Perfecto, Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor, a ustedes.